الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أميال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan eta astero bezala ordu betez arituko gara Alabedi irrati librearen uinen bitartez, Intastaz irratiaren uinen bitartez, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurko ekaineko atalontan izango dugu mintzagai duela 43 urteko ekain bateko gertaerak. Oroimen historiko arik eta txiki bat egingo dugu eta ekarriko ditugu gogora 6 egunetako gerraren ondorengo gertakizuna. Bestalde, armagintzaren inguruan eta arma salmenten inguruko zenbait txosten izango ditugu mintzagai, ez da hala, Sergio? Hala da, bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hori bai, astero legez eta saioari hasiera emateko errepaso bat emango diogu azken aste honetako albistei. Da, nondik hasiko gara? Aste honetan ere, berriz ere agertzen zaizkigu Gazara zihoan flotilla horren inguruko berriak eta gertakizun haien ondorio batzuk ere mintzagai badaude medioetan eta halaxe esaten digute aste honetako berri honetan. Altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores español se reúnen con dos miembros de la flotilla de la Libertad. Manuel Tapial y Laura Arau, participantes en la Flotilla de la Libertad, se reunieron el martes día 15 con Alberto Ucela, subdirector general de Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En la sede del Ministerio también se dieron cita a Manuel Espinar, presidente de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, y Javier Soria, jefe de área de Ucela. En la reunión solicitada por la organización madrileña, los participantes en la Flotilla de la Libertad relataron cómo vivieron el abordaje del barco de bandera turca Mavi Marmara y cómo fueron tratados hasta su liberación. Los activistas expresaron el descontento por el Ejecutivo español por el trato recibido y lanzaron algunas preguntas en busca de respuestas. ¿Por qué no actuaron preventivamente para haber evitado una masacre anunciada en los medios de comunicación israelíes como así se les solicitó en su momento? ¿Por qué, existiendo evidencias de que hemos sido víctimas de un secuestro ilegal y de un ataque en aguas internacionales, la Fiscalía General del Estado no ha actuado de oficio ni se ha puesto en contacto con nosotros para tomarnos declaración? ¿Qué quería decir el señor Camaño cuando declaró en los medios de comunicación que este incidente se debía resolver diplomáticamente y no en los tribunales? ¿Por qué, tras haber sufrido una situación dramática a nuestra llegada al aeropuerto del Prat, tuvimos un trato diferente al de otros cooperantes que han atravesado una situación similar? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno español para que nos devuelvan nuestras pertenencias robadas por el ejército de Israel, tales como ordenadores, cámaras, teléfonos, ropa, dinero, etcétera? Ninguna de estas preguntas obtuvo respuesta. El encuentro terminó con una petición de reunión por parte de los activistas con el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y con algunas recomendaciones provenientes de los participantes de la Flotilla de la Libertad, tales como la ruptura de relaciones con Israel hasta que cumple con todas sus obligaciones con la comunidad internacional, al igual que los demás países, el cese de la venta de armas y material bélico a Israel y la expulsión del país del embajador de Israel, el señor Rafael Schultz, por sus intolerables acusaciones a los miembros de la flotilla. En los próximos días, los activistas Manuel Tapia, Laura Arnau y el periodista David Segarra presentarán en la Audiencia Nacional una denuncia contra miembros del gobierno de Israel por crímenes contra la humanidad, piratería, secuestro, torturas y robo. Ba, esan bezala, ontziteri honi egindako erasoak zeresan asko ematen du oraindik ere komunikabidetan. Eta, bueno, ba, eragina izan du, eta beste zenbait ekimen bideratuko dituzte mundu zabalean. Turkiatik, adibidez, la ONG turca IHH, una de las impulsoras de la Flotilla de la Libertad, ha anunciado que volverá a enviar barcos a la zona el próximo mes. Representantes de la organización han asegurado en una rueda de prensa celebrada en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, que cuentan ya con 6 embarcaciones preparadas para participar en esa nueva flotilla y que invitarán a otras a unirse. IHH, a quien Israel acusa de colaborar con el terrorismo islamista, se ha ofrecido además a dar todo tipo de facilidades a los medios de comunicación internacionales para que inspeccionen los barcos antes de su partida y verifiquen que en ellos no hay armas. La presencia de IHH en la Eurocámara coincidió con un debate parlamentario sobre el ataque israelí a la flotilla que ocasionó 9 muertos y las consecuencias del bloqueo a Gaza. En él, la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, volvió a calificar los hechos como algo inaceptable y a reclamar una investigación creíble. Tiene que ser una investigación en la que israelíes, palestinos y sobre todo ciudadanos turcos puedan creer, señaló Ashton, que se refirió además al anuncio israelí de crear una comisión investigadora que contará con 2 observadores internacionales. Comisión investigadora, pues que la constituyen los israelíes con militares israelíes y que es juez y parte. Bueno, eta Israelek egiten dituen gauza hauen ondorioz eta beste hainbaten ondorioz nazioartean sionismoaren aurkako mugimendua indartzen ari da eta estatu batuetan harrigarria badirudi ere sionismoaren aurkako ekimenak ere zabaltzen ari dira eta honelakoa ere aipatuko dugu. Crece en los Estados Unidos el desafío judío contra el sionismo. Los días 19 y 20 de junio próximos, exactamente antes de la celebración del Foro Social de los Estados Unidos, los judíos de América del Norte se reunirán en Detroit para desafiar el racismo, el colonialismo y el imperialismo. En primer lugar y ante todo como partícipes de la lucha destinada a vencer al sionismo y a descolonizar Palestina. En junio de 2010, los dos extremos del espectro político judío de los Estados Unidos van a rivalizar en un momento histórico, en momentos en que Israel y el movimiento sionista luchan por mantener su influencia secular sobre el espíritu de los judíos, surge un nuevo proyecto que se aparta del sionismo y se adhiere a un renovado compromiso por una humanidad compartida. la Asamblea de los Judíos Estadounidenses 2010, oponerse al racismo y al apartheid israelí, llega en un momento en el que resulta urgentísimo construir, a partir de los recientes éxitos del movimiento de solidaridad con Palestina y en circunstancias en que las empresas y el gobierno de los Estados Unidos continúan cometiendo graves injusticias en Palestina, sin mencionar las que cometen en sus propias comunidades. Este encuentro se producirá inmediatamente después del 36º Congreso de la Organización Sionista Mundial, que tendrá lugar en la misma semana en Jerusalén. Eta albiste gehiago, askatasunaren ontziteriaren aurkako erasoaren kontura. Oraingo honetan Italiatik datorkigun albistea. Periodista italiano de la Flotilla de la Libertad denuncia que la tarjeta de crédito que le confiscó el ejército israelí había sido utilizada. Además de corsarios, asesinos, ladrones. No debería extrañarnos, por otra parte. Un periodista italiano que fue detenido por el ejército israelí tras el ataque a la flotilla que se dirigía a Gaza afirma que su tarjeta de crédito fue utilizada para adquirir artículos después de que las autoridades israelíes se lo hubieran confiscado. Manolo Lupicini estaba a bordo del Sfintoni 8000, uno de los barcos más pequeños de la flotilla, cuando los comandos navales israelíes lo abordaron. Nadie murió en nuestro barco, explicó Lupicini en una conversación telefónica desde Italia. Intentamos oponer un poco de resistencia pasiva en el puente del barco. Los soldados israelíes dispararon balas de pintura y dos personas fueron heridas por armas Taser aturdidoras. Cuando la marina israelí tomó posesión del barco, los soldados registraron a todos los pasajeros y confiscaron todo lo que les encontraron. A mí y a mi fotógrafo nos quitaron dos cámaras, micrófonos, un trípode y otros objetos. Me quitaron una cámara mientras estaba haciendo fotografías, dice Lupicini, que en el momento de su detención trabajaba para la RAI 3 de Italia y para un canal de televisión italiano-suizo. Después me quitaron mi billetera, mi pasaporte, mi bolso y todos los efectos personales que tenía en el barco, dice. Los israelíes trasladaron a Lupicini al puerto de Ashdod y luego a un recinto de la cárcel de Berseba, donde dice que le entregaron un formulario que declaraba que su pasaporte había sido confiscado. El 2 de junio los israelíes, que lo llevaron a unas instalaciones de la autoridad de inmigración, y al día siguiente lo deportaron. A pesar de que mostró el documento que acreditaba que Israel le había confiscado el pasaporte, dice que lo deportaron sin devolverle ninguno de los objetos ni documentos que le habían sustraído. Hace unos pocos días, Lupicini descubrió que mientras permaneció confinado en Berseba y cuando ya habían regresado a Italia al día siguiente de su expulsión, alguien realizó compras con su tarjeta de crédito que le habían confiscado las autoridades israelíes. Una de las compras fue realizada el 2 de junio en una máquina expendedora de Tel Aviv y el gasto ascendió a unos 10 shekel, y otra compra por valor de 240 shekel se hizo en el mercado de Gedera cuando ya Lupicini se encontraba en Bolonia. Las cantidades no son grandes, se dice, entre otras cosas porque es una tarjeta de crédito recargable, pero independientemente de la cantidad se trata de un robo a todos los efectos. Lupicini ha escrito una carta sobre el asunto al primer ministro Benjamín Netanyahu, al presidente Simón Pérez, a los ministros de Exteriores y Defensa, al embajador y al cónsul de Israel en Italia. Nota albisten errepaso ni bukaera emateko. Izango dugu gogoan, iragan astean zendu zen Jose Saramago. Izan ere, Jose Saramago iragan ekainaren 12an Madrilen egin zen manifestazioan, Gazako setioaren aurkako manifestazioan, hain zuzen ere, parte hartu zuen idatzitako mezu baten bidez. Palabras de José de Sousa Saramago dirigidas a la manifestación del 12 de junio en Madrid, levantemos el bloqueo a Gaza. A la crisis económica que padecemos hay que sumar la crisis moral que permite que el gobierno de Israel actúe contra Gaza con la crueldad con que se está empleando. La crisis moral puede afectar a los gobiernos y desmovilizar a los ciudadanos, dejando en el olvido a quienes más lo necesitan. Sé bien que hablar de moralidad en estos tiempos es provocar la risa de los cínicos, no así de quienes esperan nuestro apoyo y solidaridad en la Franja de Gaza. Por razones éticas y morales, por simple humanidad, fin del bloqueo a Gaza. José de Sousa Saramago, 12 de junio de 2010. Eta jarraian atxeden alditzo bat egingo dugu, kanta bat entzuteko. Entzungo dugu hain zuzen ere Amal Markusen kanta bat. Amal 48ko eremuetan jaiotako musikari palestinarra dugu. Emakumea, arabiarra, komunista, eta gaur egun nazioarteko komunitateak Israeltzat daukan eremu horretan jaioa. Beraz, Israelgo estatuko hiritarra izanik eta palestinarra izanik bigarren mailako hiritarra. Horretara dedikatzen die hain zuzen ere bere kantetako letrak. Eta kanta hoietan zerbait aipagarria baldin bada bere abotza, abeslari honen abotza da. Entzungo dugu beraz Amal Markusen kanta bat. Yeah. No conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta lehen sumarioan aipatu bezala, gaurkoan dedikatuko diogu tarte bat oroimen historikoari. Atzera egingo dugu historian 43 urte, 1967ko ekaina arte. Sei egunetako gerra oroitzeko. Tras la crisis de Suez de 1956, cascos azules de la ONU separaron a las tropas egipcias e israelíes en un marco de paz muy inestable mientras las dos superpotencias consolidaron sus posiciones en Oriente Próximo. El 18 de mayo de 1967, Nasser pidió al entonces secretario general de la ONU, U Thant, la retirada de las fuerzas de la ONU estacionadas en el territorio egipcio. En un ambiente de creciente tensión, Egipto recibió el apoyo soviético y de los demás países árabes, mientras que Estados Unidos apoyó firmemente a Israel. Israel acabó con la tensión lanzando un ataque por sorpresa el 5 de junio de 1967. La guerra fue un paseo militar para el Tzal, el ejército hebreo. El Sinaí egipcio, la Franja de Gaza, Cisjordania, la Ciudad Vieja de Jerusalén y los altos del Golán sirios cayeron en solo 6 días en manos de Israel. El territorio ocupado por el Estado hebreo pasó de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados a 102.400. Pese a las protestas de la ONU y el desacuerdo de las grandes potencias, el Parlamento israelí acordó el 23 de junio la anexión de la parte árabe de Jerusalén. Las reacciones no se hicieron esperar. En la conferencia de jefes de Estado árabes celebrada el 28 de agosto en Jartún, Sudán, se constituyó el Frente del Rechazo. Los participantes se comprometieron a no reconocer y a no negociar ni concluir la paz con Israel, mientras la OLP comenzaba a tratar de obtener su propia autonomía dirigiendo la batalla contra el ocupante israelí. Las Naciones Unidas adoptaron el 22 de septiembre de 1967 la resolución 242. En ella se estipula que Israel debe retirarse de los territorios ocupados según la versión francesa del texto y de ciertos territorios ocupados según la versión inglesa, y se afirma el derecho de cada nación en la región de vivir en paz en el interior de fronteras seguras. Esta victoria de Israel en 1967 inició el elemento esencial del conflicto israelo-palestino hasta nuestros días, la situación de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania y la parte árabe de Jerusalén. Esto supondría pues la segunda gran ocupación de territorio desde el 48, tras el plan 181 de partición de las Naciones Unidas. La posterior declaración del Estado de Israel y la ocupación hasta las fronteras del 67, pues tras estos 6 días de guerra, ocuparían pues todos estos territorios de Cisjordania, Gaza, Sinaí egipcio, Altos del Golán y Jerusalén árabe. Así lo recuerda Juan Miguel Muñoz, de periodista del País, un artículo en que recuerda estos 43 años de hechos consumados. El muro de hormigón, las alambradas, las torretas de cemento gris, las carreteras segregadas, los controles militares y los caminos cortados por bloques de granito, barreras metálicas o montículos de arena dibujan el paisaje ondulado de la Cisjordania ocupada, coronado todo ello por las coquetas colonias judías y sus casas de tejado de ladrillo rojo. Casi 43 años después de la conquista del territorio, más de medio millón de colonos lo habitan, unos 200.000 en Jerusalén Oriental, insertados entre 2,5 millones de palestinos. Los colonos pueblan 120 asentamientos, muchos dispersos, otros agrupados en tres grandes bloques: Ariel, Maale Adumim y Gush Etzion. En este último bastión del sionismo religioso nació la aventura de una colonización que dispone de una maquinaria espléndidamente engrasada por el fanatismo mesiánico y el apoyo de los gobiernos que nunca se han enfrentado o no han querido a los más extremistas. El primer ministro Benjamín Netanyahu los considera sus hermanos. Gobernaba Israel Levi Eskol cuando el 8 de junio de 1967, horas después de que Jerusalén fuera conquistada por el ejército israelí, David Ben-Gurion aseguraba: "Ahora controlamos Jerusalén, lo que supone uno de los más grandes acontecimientos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es construir barrios, asentar a judíos en el barrio judío de la ciudad vieja. Si hay casas árabes vacías, colocaremos a judíos en ellas. Lo mismo es extensible a Hebrón. Estoy convencido de que la gente irá". Y ya lo creo que fueron. Los colonos llamaron y exigieron raudos al primer ministro Eskol permiso para construir comunidades en lo que los judíos denominaban Judea y Samaria. Y desde entonces, y hasta 43 años después, durante más de cuatro décadas, se ha estado sistemáticamente violando la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Simón Pérez redactaba allá por septiembre de 1967 las líneas maestras de la política del RAFI, el partido que había creado junto a su mentor Ben-Gurion. Pérez abogaba por la construcción de barrios en el norte, sur y este de Jerusalén y añadía: los lugares abandonados en 1948 serán renovados. Así se hizo en Hebrón, Kfar Etzion, Kedumin o Elon Moreh. Los líderes fanáticos que aún hoy encabezan la colonización no escondían sus deseos. Durante cuatro décadas los religiosos sionistas encabezaron un plan que siempre contó con el impulso del derechista Likud bajo la batuta de Ariel Sharon, pero también del laborismo que compitió para erigirse en abanderado de la expansión colonial. Días después de aquella guerra ya se escuchaban voces que alertaban del riesgo de apoderarse de Cisjordania, pero la euforia cegó a gran parte de los dirigentes israelíes. La Jerusalén unificada permanecerá en territorio Israel. Como fase interina, la situación militar permanecerá en Cisjordania. El comunicado del gobierno del 19 de junio de 1967 no fue del todo premonitorio. La ocupación militar pronto dejó de ser transitoria. Además de las 120 colonias, otro centenar de diminutos asentamientos son hogar hoy día de jóvenes religiosos educados en la promesa de redimir la tierra sagrada de Israel desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Son la punta de lanza de un movimiento radical que niega toda posibilidad de compromiso con los palestinos. La tierra de Judea y Samaria fue otorgada por Dios a los judíos, y punto, suelen afirmar. Tampoco se esfuerzan demasiado en hacer saber sus intenciones a los gobernantes israelíes. Llegan con su caravana a una colina o a una ladera de una montaña y montan su casa prefabricada. Meses después, disfrutan de luz, agua y, por supuesto, de protección del ejército. Son asentamientos ilegales, pero siguen floreciendo como hongos desde hace más de 43 años. La maraña de colonias, los espacios de seguridad a su alrededor y las zonas militares cerradas se comen hasta el 60% del territorio de Cisjordania, de una extensión similar a La Rioja. Los acuerdos de Oslo la bautizaron como la Zona C, áreas bajo completo dominio israelí donde los palestinos no pueden construir. El territorio en que la autoridad palestina ejerce el poder se limita al 20% de la Cisjordania ocupada. Nada de soberanía. Redadas casi a diario del ejército israelí, enormes las dificultades para desplazarse a estudiar o a los hospitales, problemas a menudo insalvables para viajar al extranjero, destrucción de cultivos, asalto de colonos a pueblos que han dejado de ser novedad, la actividad económica siempre al compás de los acontecimientos políticos y los altercados violentos, tropieza con el laberinto burocrático y la arbitrariedad de los mandos militares y de cualquier soldado de guardia en un puesto aislado, un tormento para la población palestina. ¿Es posible fundar un Estado palestino en estas condiciones sin desmantelar gran parte de este entramado? Imposible. ¿Aceptaría un líder palestino un Estado sin Jerusalén Oriental como capital? Imposible. Ba, alaxe gertatzen da, duela 43 urtetik, eta are gehiago, duela azken 62 urtetan Israelgo estatua sortu zenetik, eta hondamendi hau abian jarri zenetik. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está en la actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros... vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bueno, eta kuña honetan agerian agertzen zen bezala, ba, Espainia eta Israelen arteko harreman ekonomikoak oso zabalak, luzeak eta sakonak dira, eta haien artean ba, arma industriak ba, pisu garrantzitsua dauka. Duela astebete edo, ba, NOVA zentruak, gizarte berrikuntzarako zentruak, txosten bat argitaratu zuen, España-Israel, relaciones en materia militar, de armamento y seguridad, izenburupean, eta horretan, ba, Alejandro Pozo ikertzaileak, ba, harreman ekonomiko militar hauek aztertzen zituen, eta bueno, honen inguruan, ba, itzengo dugu. El estudio, realizado en el marco del programa No Violencia Activa y Construcción de Paz, analiza con detalle los actores, las empresas, el comercio de armas, las vinculaciones militares entre los estados de España e Israel. El propósito de este informe es profundizar en las diferentes relaciones entre España e Israel, que incluyen las exportaciones e importaciones de armas, la cooperación empresarial y los acuerdos y prácticas en el terreno militar y de la seguridad, e intentar responder a la pregunta sobre en qué medida contribuye España a la violencia en una de las regiones más maltratadas del mundo. Pere Ortega, coordinador del Centro de Estudios para la Paz, J.M. de Lassi Martí Olivella, director de NOVA, han presentado el estudio un día después de que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara las medidas de plan de ajuste que aplicará para reducir 15.000 millones en 2 años el déficit público del Estado. Entre estas medidas no figura el gasto en investigación militar. Olivella ha hecho especial mención de este hecho, subrayando que hay 18.000 millones de euros previstos en gasto e investigación militar y que ni siquiera se ha hecho mención de un posible recorte en esta dirección. Durante la presentación se ha recordado también que el acuerdo firmado el día 16 de marzo entre la ministra de Defensa Carmen Chacón y su homólogo israelí Ehud Barak para impulsar la cooperación militar bilateral entre España e Israel, un acuerdo que servirá de marco jurídico para desarrollar proyectos de colaboración en materia militar. Olivella ha hecho referencia a las conexiones entre la industria militar y las entidades financieras, bancos y cajas, detalladas en el estudio, así como en el rol líder de Israel en el sector de la seguridad integral. El estudio responde a la pregunta de ¿cómo se ha salido Israel con la suya? Olivella ha remarcado que se trata de un caso de violencia desenfrenada y represión que tiene lugar en la frontera sur de Europa y que incluye las violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional, así como el incumplimiento de docenas de resoluciones de la ONU. Pere Ortega, coordinador del Centro de Estudios para la Paz, JM de LAS, ha presentado los tres puntos claves del informe: el que hace referencia a las exportaciones españolas en la región, las importaciones de armas israelíes en el Estado español y, por último, las relaciones de ambos países en el sector de la seguridad integral. Ortega ha citado al que fuera tres veces ministro de Defensa y ministro de Asuntos Exteriores en las décadas de 1980 y 1990, Moshe Arendt. Cada país debe hacer negocio con aquellos productos en los que tiene una ventaja comparativa. La mayor ventaja comparativa de Israel es en productos militares, porque estos exigen tecnología avanzada por un lado y experiencia militar por otro. Hoy se puede decir que ningún país del mundo está tan dependiente de las ventas de armas como Israel. Pere Ortega ha hecho referencia a las legislaciones europea y española sobre exportaciones y armamento, mencionando los 8 criterios del Código de Conducta de la Unión Europea, el más completo respecto a las exportaciones de armas, que consta de 8 puntos que determinan la conveniencia de autorizar las exportaciones. A pesar de que se trata de un instrumento muy relevante, ha resultado poco eficiente para lograr unas exportaciones más responsables, y esta ineficiencia ha sido promovida por algunos de los ministros de Estados que deberían de potenciar el código de conducta, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea. El Estado español no ha negado nunca una exportación de armas a Israel, mientras que más de 300 países europeos sí lo han hecho. Aunque existen iniciativas en la Unión Europea para impedir las exportaciones de armas, caso en Noruega, Finlandia, Suecia, Bélgica, entre otros, España no lo ha hecho nunca. El segundo punto relevante del estudio hace referencia a las importaciones de armas israelíes por parte de España. Ortega ha destacado que las exportaciones de armas israelíes tienen también un impacto en la militarización interna en Israel. Al contrario de lo que ocurre en otros países, Israel exporta el 75% de su producción de armamento y su industria militar depende de estas transferencias. Ortega ha subrayado que una de las características principales de la industria israelí es la rapidez en el desarrollo de los programas de investigación y desarrollo, ya que los proyectos pasan al estado operacional para ser posteriormente exportados. El estudio destaca que Israel es el tercer exportador mundial de armas, con 6.300 millones de dólares en contratos militares en 2008, que representan más del 10% del comercio de armas mundial. Israel solo se encuentra por detrás de Estados Unidos y Rusia. Las exportaciones de defensa de España son muy inferiores a las de Israel. Su principal cliente es Estados Unidos, donde participa en el desarrollo de sofisticados sistemas de armas, pero como demuestra este informe, también hace negocios sólidos con Europa. Israel es el segundo proveedor de armas de India y China. Al mismo tiempo, Israel está activo, ya sea directamente o a través de envíos de armas y entrenamiento en todo el mundo empobrecido. Bueno, ba, txosten hau 2009aren otsailean argitaratu zen, eguneratu zuten urte horretako urrian, eta katalanez, espainolez, zein ingelesez, ba, jeisteko aukera daukazue interneten, eta orrialde honetan, noviolencia.nova.cat.

Eta albiste honetatik hasiko gara, una empresa israelí fabricante de aviones de combate utilizados para matar y mutilar civiles en el territorio palestino de Gaza podría recibir fondos para la investigación científica de la Unión Europea. El ataque israelí contra Gaza del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009 permitió experimentar aviones no tripulados de última generación como los Heron. Organizaciones de derechos humanos estiman que esa tecnología sirvió para matar a 87 civiles en las tres semanas que duró la operación Plomo Fundido, pese a lo cual la Unión Europea aprobó de forma provisoria fondos para Israel, Israel Aerospace Industries, fabricante de los aviones Heron. Dos proyectos de Israel Aerospace Industries pasaron las primeras etapas de evaluación de un llamado del programa de investigación de la Unión Europea de 65.400 millones de dólares para el periodo 2007-2013. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, confirmó que la Israel Aerospace Industries es uno de los 34 socios israelíes participantes de las 26 propuestas del rubro tecnología de la formación de la información que financiará el bloque. También se presentó AFCON, proveedora de detectores de metales para los puestos de control de los territorios ocupados, incluido el cruce de Erez en la frontera sur de entre Israel y Gaza. La empresa también fue contratada en 2008 para instalar sistemas de seguridad en un proyecto ferroviario para conectar los asentamientos ilegales de Jerusalén Oriental con el centro de la ciudad. El procedimiento para otorgar los préstamos todavía no está determinado, indicó el portavoz de la comisión, Mark Inglis. Pero la publicación israelí Globes informó en mayo que las empresas de ese país obtendrán 21 millones de dólares del último paquete de fondos de la Unión Europea para investigaciones en tecnología de la información. Con ese dinero, Israel habrá recibido unos 358 millones de dólares de la Unión Europea por concepto de investigaciones desde 2007, según la publicación israelí Globes. Bueno, eta boikotaren beste arrakasta bat, bueno, beste arrakasta bi, beste, bueno, kanpaina honen beste bilorpen aipatu behar ditugu. Lehenengoa, ba, Valladolidego unibertsitatean gertatutako, ba, gertakaria. La Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid se suma a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Los trabajadores de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid se han sumado a la campaña internacional de BDS contra el Estado de Israel y han logrado que las máquinas expendedoras de agua del centro dejen de ser abastecidas por la empresa israelí de aguas de agua embotellada Eden Springs. Bueno, tras el ataque de la flotilla por la libertad de Gaza, el 31 de mayo pasado, la plantilla de la Escuela de Enfermería solicitó a la dirección que sustituyera las bombonas de agua de Eden Springs España, filial de Eden Springs LTD, por cualquier otra marca sin conexión con el Estado de Israel. La petición fue acogida favorablemente por la dirección, según ha informado la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. Fuentes de los trabajadores, miembros de la plataforma, han podido comprobar que se han retirado las bombonas de agua de Eden de las máquinas expendedoras. Eden Springs LTD es una empresa que se beneficia directamente de la explotación ilegal de los recursos hídricos del Golán sirio, territorio ocupado ilegalmente por Israel desde el año 1967 y cuya anexión no reconoce ningún país del mundo. Los derechos humanos de la población golaní son directamente violados por la actividad de esta empresa. Eden Springs LTD embotella, comercializa y distribuye el agua de un territorio ilegalmente ocupado, vulnerando de esta forma la legislación internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra. Eta kanpainaren beste arrakasta bat, honako honetan, ba, Katalunian gertatutakoa, Abacus Cooperativa retira el Rummy Cub de sus tiendas. Abacus, cadena de tiendas especializadas en librería, papelería y juguetería, con 34 establecimientos en los países catalanes, ha decidido retirar de sus tiendas el juego de mesa Rummy Cub, propiedad de la empresa israelí Levanda Light Industries Ltd. Esta decisión no nace de un apoyo espontáneo a la campaña de boicot a Israel. Durante el otoño-invierno del año 2008-2009 se puso en marcha una campaña de denuncia a Abacus desde colectivos de solidaridad con Palestina, al detectarse que en sus establecimientos se vendían unos juguetes fabricados en Israel. Después de informar a la empresa sobre la existencia de la campaña de boicot a Israel y de haber hecho concentraciones de denuncia delante de sus establecimientos en diferentes ciudades de Cataluña, en el momento en que el ejército israelí empezó a bombardear la franja de Gaza en la operación Plomo Fundido, que causó más de 1.400 víctimas palestinas, Abacus decidió retirar de la venta estos juguetes, sin hacer públicos los motivos. Desde Boicot Preventivo y la plataforma Outrain la Guerra valoramos muy positivamente esta actitud de Abacus. Entendemos que este paso es fruto de la capacidad de incidencia de la sociedad concienciada que se moviliza en este caso con la solidaridad con Palestina, haciendo suyo el llamado de más de 170 organizaciones sociales palestinas al boicot al Estado de Israel, hasta que éste cumpla la legislación internacional y deje de vulnerar los derechos humanos. Amal Markusen doinuekin agurtuko dugu gaurko irratzaioa. Agurtu aurretik, hori bai, ba bueno, albiste teknike barregarria edo beldurgarria edo nola zailkatu albiste hau. Iragan astean, ekainaren 10ean Valentzian gertatua. El jueves 10 de junio a las 7 de la tarde, en la calle del Quart número 80 en Valencia, en una sala del Jardín Botánico, un centenar de personas asistía a la presentación del documental Messen Ya del Mur, sobre un viaje que una serie de músicos hizo el verano pasado a Palestina. Unos cuantos números más abajo, en la misma calle, el PP de Valencia celebraba un acto para presentar la página web de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barbera. Los participantes en uno y otro acto, gente de izquierdas y activistas por un lado, y políticos de derechas por el otro, se cruzaban en la acera. Mientras se desarrollaba el acto del PP, los escoltas de Rita Bárbara advirtieron de que en las inmediaciones de la calle había aparcado una furgoneta Citroën Berlingo sospechosa y con movimientos extraños. Los escoltas pidieron la identificación al conductor y este señala que es policía y que está haciendo labores de vigilancia en un acto en el cercano Jardín Botánico, versión reiterada después por el propio delegado del gobierno, Ricardo Peralta. El PP denunció que una furgoneta policial vigilaba un acto de su partido. No aceptó la versión policial porque, dice, en el jardín botánico no hay nada, solo árboles. Así que el partido, que preside Francisco Camps, afirma públicamente que la Policía Nacional estaba espiando a Rita Bárbara e interpone una denuncia en el juzgado por un presunto delito de grabaciones y escuchas ilegales. Pero el jardín botánico no estaba vacío. En el recinto que gestiona la Universidad de Valencia, la productora del vídeo, La Taca Productions, presentaba su documental sobre Palestina. La policía vigilaba de manera secreta el acto en el que participaban, entre otros, David Segarra, el activista valenciano que viajaba en la flotilla que fue atacada por Israel. El director del documental y profesor de la Universidad de Valencia, Josep Pitarch, está sorprendido e indignado por lo sucedido. En el jardín botánico estábamos nosotros, gente pro-palestina y de izquierdas, o los participantes de un acto sobre el bosque mediterráneo. Hemos pedido explicaciones al delegado del gobierno de por qué tenían que estar controlándonos, señaló Pitarch. ¿Qué esperaban? ¿Encontrar a gente de Hamás?, dice un activista espiado. A Miquel Ramos, periodista y uno de los músicos que participaban en el documental, lo ocurrido es de Mortadelo y Filemón. ¿Qué pensaba la delegación del gobierno? ¿Que como los participantes éramos pro-palestinos, iban a encontrar allí a gente de Hamás? Ironiza Ramos, que como el resto de los participantes, no se percató de la furgoneta hasta que después leyó la polémica en la prensa. Esto es todo ridículo, no era necesaria tanta tecnología. La policía, si quería, podía haber entrado, el acto era público. Los responsables del documental aseguran que si las explicaciones de la delegación del gobierno no les convencen, presentarán una denuncia ante el juzgado por presunto delito de grabaciones y escuchas ilegales. Noticia que seguramente no hubiera trascendido a la opinión pública si no fuera por la torpeza de los guardaespaldas del PP y del propio PP de sentirse espiados y denunciar el hecho. Pues si no hubiera sido un acto más de gentes de izquierdas, de activistas pro-palestina, pues vigilado en secreto por la policía. Hauxe izan da dena gaurkoz. Bukatutzat emango du gaurko irratzaioa, baina badakizue, entzungai dituzuela hau zein beste uintifadaren atal guztiak irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta gurekin zita bat daukazuela gaur 8 Alabediko zein Tastaseko guinetan. Beraz, datorren azter arte. Aio. Agur. Yeah.